Nosotros tenemos la posibilidad, ya en esta semana que desembocará en el 17 de agosto, un nuevo aniversario de la muerte de Don José de San Martín, de dialogar con el profe de historia, con el profe Carlos Villar. ¿A quién saludo? ¿Cómo anda, Villar? ¿Bien? Buen día, Pablo Martínez. Un saludo muy grande a todos los la audiencia de Radio Juno. Bien, ¿le parece bien que esta semana nos dediquemos un poco a Don José de San Martín, que era grosso de verdad? No era Carlos Grosso. No, para nada. ¿Se acuerda que el Ojeco decía chorro como Grosso? Sí, claro. Grosso trabajaba en IESA, por otra parte. No sé si se acuerda. Sí, sí, usted dice un jefe de gobierno, fue. Efectivamente, intendente. Se llamaba intendente en esa época, de la ciudad. Exactamente, fue antes miembro del grupo familiar. Interesante, por eso digo la palabra grosso, obvio, a veces tiene ciertas connotaciones. Usted lo dijo, Martínez, estamos en víspera de este 17 de agosto, que se recuerda el viernes el fallecimiento de Don José de San Martín. Sí. La verdad que a veces me cuesta algo de responder la escuela, que me dicen, profesor, ¿por qué recordamos la muerte al lugar del nacimiento? Sí. Y bueno, hagamos una pregunta más fácil, ¿cuánto va a valer el dólar, por ejemplo? No, una cosa tan complicada. Yo lo preguntaba hace 25 años y tampoco tuve respuesta. Así que vamos específicamente a Don José de San Martín. Y bueno, nosotros lo planteamos desde nuestro lugar, y digo a la audiencia de Juna, desde una visión desde un lugar económico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque... Y bucear aparte en algunos aspectos que van más allá de la tremenda gesta del cruce de los Andes, que no deja de ser quizás... lo más importante que ha dejado, ¿no? Toda la carrera militar y demás. Bueno, todo lo que generó también, todo lo que provocó la liberación de diferentes países. Bueno, eso ya lo tenemos presente. Nos damos el tiempo también como para pensar otras cosas de San Martín, ¿no? Sí, además, Pablo, podemos recordar que en general la escuela, las citas es a Merceditas. Uh-huh. Digo porque uno viene mensurando el tema año tras año y bueno, los actos escolares caen para ese lado. Pero vos dijiste algo importante, que para realizar una gesta militar como la que realizó San Martín, muchas veces se omite el contexto y los recursos que hay que aplicar. Uh-huh. Porque mal puede Estados Unidos desarrollar una política de guerra en el mundo, como lo sucedió en Inglaterra en su momento, si no tenés recursos económicos. Uh-huh. Y no tenés una tecnología militar atrás. Entonces podemos decir que este hombre que llegó en 1812, que conformó la logia Lautaro, con el nombre de este cacique araucano, mapuche, que asesina a justicia a Valdivia, fue en 1814 a las provincias de Cuyo como gobernador. Ahora, mirá lo que recibe, Pablo. 900 patriotas había, muy mal armados, era toda la fuerza militar con que contaba la provincia de Cuyo, más 200 que habían huido de la derrota de Rancagua en Chile. Uh-huh. Era eso todo lo que había, mal armado en pésimas condiciones. Si te parece, marcamos el contexto, que creo que es algo que a la audiencia le puede interesar. Uh-huh. En 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, recordemos que se abren las importaciones. Uh-huh. A los productos indios, porque había que congraciarse con la nueva potencia y la presión británica va por ese lado. ¿Qué quiere decir con esto? Que los productos, los vinos que se vendían en Mendoza y las aguardientes de San Juan, que se vendían en Buenos Aires, tienen que someterse a la ruinosa competencia de importación. Uh-huh. No sé si suena presente eso. Sí, sí. O no. Sumado a eso, Pablo, había que pasar lo que llamaban las aduanas secas, que era lo que hoy llamamos peajes. Uh-huh. Que habían aumentado. Por lo tanto, el encarecimiento del producto que salía de este lugar era mucho más caro. ¿A cuenta de qué viene esto, Pablo? Que se desfinancia la economía de la región. Ese es gran parte del enfrentamiento del interior con el puerto de Buenos Aires. De recursos de ese lado se achican. Y si le sumás, lo dije recién, en Rancagua los patriotas chilenos habían sido derrotados y estaban los españoles de nuevo. El comercio con Chile, vía cordillera, ya no se puede realizar. Uh-huh. De ahí está la famosa frase que dijo Alfonsín, economía de guerra. Uh-huh. Aplica la economía de guerra. No tenemos de un lado, no tenemos del otro. Buenos Aires tiene poco para proveernos. Y ahí viene la conformación de este ejército y la obtención de los recursos. Y mira el dato. había Buenos Aires, cuando comienza la etapa emancipadora de guerra e independencia, había establecido lo que llamaba derecho extraordinario de guerra, que pagaban todas las provincias del interior, todas las regiones. ¿Qué dice San Martín? No lo enviamos a Buenos Aires, lo dejamos acá. Uh-huh. Y el segundo, el diezmo que pagaban las iglesias de Cuyo a Córdoba, queda adentro uh-huh. también. No alcanzaba. Sí. Entonces, como no alcanzaba, ¿qué dice? Contribución extraordinaria de guerra. ¿Y sabés lo que hace? Fija un impuesto a la riqueza a razón de medio peso por cada 1.000 pesos declarados los ciudadanos más ricos. Uh-huh. Le llamaríamos impuesto a la riqueza en 1814. Imagínate si la oligarquía argentina se entera que es esto San Martín. Uh-huh. Seguramente no lo sale a homenajear nunca más. Sí, sí. Menos mal que la historia se especializó. Se arma el locau patronal enseguida. Efectivamente. Y además, esto es un enorme sistema impositivo. ¿Por qué? Porque en aquel momento los principales rubros, los que se grababan, eran las operaciones comerciales, que lo único que hacían, igual que el IVA, encarecía el producto perjudicando a los más pobres. Uh-huh. O sea, una reforma de ese carácter. Pero no se quedó ahí el tipo. ¿Sabes qué hizo? Palabra, Martínez, no sé, sentate bien, agárrate la silla. Expropió las propiedades de los españoles prófugos y las declaró de utilidad pública. Uh-huh. Digo esto por si alguno se quiere asustar, y grabó con cada peso de barril de vino que salía de la región de Cuyo y 2 pesos al aguardiente. Hoy le llamaríamos retenciones, Martínez. Claro. Por eso dije que algunos van a empezar a escuchar y a correr, sacámelo, don José, de acá, por favor. Estableció el laboratorio de salitre, fábrica de pólvora y taller de confección de paños con un brillante... Fray, ¿viste que la iglesia se opuso a ciertas cuestiones? Bueno, acá un tal Fray Luis Beltrán colaboró en todo el proceso de industrialización del ejército de Cuyo, pero además creó canales de riego y de desagües y mejoró los existentes, y además impulsó el fomento de la agricultura. ¿Por qué, Pablo? Porque el ejército tenía que tener caballos, uh-huh. y los caballos comen alfalfa. Claro. Entonces había que producir alfalfa. Pero además había que plantar vides, había que plantar frutas secas y además había que aprovechar los canales de riego que se amplían en la zona, tomando el ejemplo de los aborígenes huarpes que lo habían aprendido los incas. Lo que llaman acequias en Mendoza, uh-huh. para ser más preciso. O sea, sistema de irrigación. Es así como luego el gobierno le donará unas 50 cuadras para que él establezca su residencia ahí. Era aquella famosa chacra donde él quería terminar sus últimos años de vida hasta que aparece Rivadavia y se tiene que rajar con Mercedes del país, uh-huh. obviamente. Además, ¿qué dice? Que tanto en San Juan como en Mendoza se van a plantar moreras. Y algo de taller que es importante, Pablo, la producción de la cría de gusano de seda. Cría de gusano de seda, porque la seda es un producto muy caro, consumido por las élites. Uh-huh. Y si tenía la producción que antes venía de China, podía generar una industria, que se estaba generando textil en la zona, muy, muy productiva. Además organizó y reglamentó los correos, fomentó la salud y la educación. Y un detalle, Pablo, prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas. Además, dictó una ley protectora del peón rural, uh-huh. obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de su salario. Uh-huh. Evidentemente no se ganó la simpatía de la élite. Esa ley precursora en el tiempo, digamos. Obviamente, por llevó, eso llevó vemos, más de 100 años después aplicarla, digamos. Obviamente, uh-huh. obviamente, y como te decía respecto a los vinos y aguardientes, te lo mencionaba esto, ¿por qué? Porque después se habla que vino con la inmigración, el desarrollo de industria vitivinícola, la región de Mendoza, pero el precursor había sido San Martín, cosa que se omite, uh-huh. yo no sé si es por casualidad o por causalidad. Y te cierro con esto, Pablo, para que vean los conceptos económicos. San Martín aplica una política proteccionista y un Estado fuerte. Cualquier uh-huh. parecido con la realidad es pura casualidad. Pero un diputado, José Malavia, tenemos una calle acá en Banfield, dice que, entre otras cosas, que la manera más eficaz de mejorar la calidad de los productos nacionales era la competencia con los importados, uh-huh. decía Malavia. Digo para que se vean los conceptos que se enfrentan en esta época. Y lo decía en qué sentido. San Martín le dice, pero hay que protegerse para poder desarrollarse y competir. no protegerse y competir, porque de esa manera te van a destruir completamente. Y evidentemente el hombre tenía razón. Por eso decimos que en este caso las políticas sanmartinianas tenían un carácter netamente proteccionista, y esta recaudación permitió conformar, como dijimos, en 3 años un ejército que llegó a tener 6.500 hombres, Pablo, y que tuvo toda la fusilería y todo el armamento prácticamente gestado en la ciudad de Mendoza y San Juan, con lo cual desarrolló la industria textil, la industria armamentística, la industria, como dijimos, del cuero, más el desarrollo de las actividades que es la agricultura y la ganadería, inclusive la producción de animales. Excelente, Carlitos. ¿Se va a guardar algo para el 17? Porque el próximo viernes tomamos contacto nuevamente. Por supuesto. Si pusimos el ancho de basto, podemos poner el ancho de espada. Muy bien, lo esperamos. ¿Qué te parece? Sí. Para no presumir, digamos. No, lo esperamos. Bueno, cómo no. Un saludo grande a la audiencia de Juna y nos estamos hablando. Muy bien, Carlitos Villar, el profe de historia. Sí, profe de historia de escuelas secundarias. Esta semana se mete con San Martín. Te damos un anticipo al día viernes, que va a ser el 17 de agosto, precisamente, y repasamos un poco de las ideas y las acciones concretas cuando el tipo tuvo que ser gobernador de Mendoza, en este caso. La previa de la construcción o de la gran gesta militar de ese ejército de los Andes. Le metimos a temas bien económicos, de medidas económicas, ¿por qué no para poder pensarnos en este presente también? Queda algo que compartimos el día viernes con el profe. Radio Aijuna, música e información con identidad propia.